días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy 2 de febrero de 2015, recordamos que este programa sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, nuestro compañero, nuestro camarada Randolph Borges. En los controles, Luiger Loyo. Gracias por ese abrazo, Luiger. Abriendo la ventana la mañana de hoy con todo el cariño y mandándoles besos, apapachos, bendiciones y buenas vibras. Esta servidora, Enza García, con todo cariño para ustedes. Y Soledad Pastoruti, de Argentina, abre la ventana con este tema. Yo sí quiero a mi país. Nosotros sí queremos a nuestro país. Los venezolanos y las venezolanas, honestos, trabajadores, que nos levantamos tempranito y vamos a trabajar y creemos en esta patria. Y trabajamos y criamos a nuestros muchachos y sobre todo les inculcamos valores con el ejemplo. Sí, señor, sí queremos a nuestro país, cosa que definitivamente no ocurre con el empresariado y lo que es peor, que ya quedó demostrado que son fichas de un golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos. El que tenía dudas, señores, que se vaya bajando de esa mata de coco, como dice por ahí, el que tenía dudas, pues las denuncias que hicieron los países integrantes del CARICOM, del Petrocaribe, sobre esta reunión, esta cumbre que organizaron los gringos un poquito antes de la CELAC, y donde les dijeron, señores, abandonen a Venezuela, que a Maduro le quedan meses de gobierno. Señores, no hay duda. Y ahora, y voy a profundizar sobre ese tema, porque ya desde la semana pasada había visto, porque no son inventos del presidente Nicolás Maduro, porque tengo muy buenas amistades boricuas, puertorriqueñas, y había visto en páginas web puertorriqueñas ya informaciones sobre esta reunión y cómo Estados Unidos le estaba endulzando la oreja a los países del Caribe. El martes pasado, vi esa información en la página del Nuevo Día de Puerto Rico. Entonces, señores, no es cuento. Pero el batacazo, el notición de este fin de semana fue la detención de los directivos. Vamos, Luyer, prepara esos aplausos. La detención de los directivos de Farmatodo por el sabotaje económico. Y además, el presidente Nicolás Maduro anunció que una segunda cadena será incorporada a la misión alimentación. Cuando hablamos de esta segunda cadena, no nos estamos refiriendo a que va a ser expropiada esta segunda cadena. Lo que nos estamos refiriendo es que cuando van las autoridades, porque Ernesto Villegas está agarrando el toro por los cuernos y es el que le está echando pichón aquí en Caracas, ¿no? Y cuando llegaron a esta cadena de supermercados, se dieron cuenta que estaban los anaqueles vacíos y los almacenes vacíos. Y es que resulta que las distribuidoras privadas no les están llevando los productos a estos señores. Para que vean que hay mafiosos como los dueños de Farmatodo, como también hay comerciantes decentes. No les estaban llegando los productos, entonces van a ser incorporados a la misión alimentación y va a ser la distribuidora del Estado la que los va a surtir a ellos. Ay, Dios mío, ojalá que haya uno de estos supermercaditos cerca de mi casa, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes lo que pasó con los directivos de Farmatodo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre la detención de los dueños de una importante cadena de distribución de productos tras detectarse acciones de su parte que causaron un incremento en las colas, lo que describió como una acción de sabotaje. Tengo varios conspiradores, dueños de una cadena de tiendas en el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y le he pedido a la Fiscalía que acelere todos los cargos para que vayan bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas al pueblo venezolano. Agregó, si bien no informó del nombre de la cadena, fue abierto un procedimiento contra Farmatodo el sábado en la noche por la Superintendencia de Precios Justos y el jefe civil del Estado Mayor de la Batalla Económica en Caracas, Ernesto Villegas. Maduro también informó que una segunda cadena de tiendas de productos alimenticios que será incorporada en la red de la Misión Alimentación debido a que la empresa que le distribuye productos no se los ha entregado desde hace al menos un mes. El presidente Nicolás Maduro informó este domingo de la detención de los directivos de una importante cadena de tiendas que, al colocar pocos cajeros atendiendo al público, provocaban largas colas de personas en sus numerosas tiendas ubicadas en todo el país. Entonces, como ya lo dijimos, no dijo Farmatodo con nombre y apellido, pero sí, salió la noticia que a Farmatodo se le abrió un procedimiento por irregularidades. medios privados señalaron de forma extraoficial que el presidente de Farmatodo, Pedro Luis Angarita, el vicepresidente de operaciones, el director de relaciones institucionales y el director de seguridad se encuentran detenidos en el SEBIN desde este sábado en la noche. Villegas inspeccionó este sábado la sucursal de la red de farmacias ubicada en la avenida Los Ilustres en Caracas, donde los clientes hacían una larga cola para ser atendidos, pues había cajas de cobro vacías. Con solo permitir el acceso al local y habilitar todas las cajas, quedó disuelta la larga cola frente a Farmatodo, Los Ilustres, indicó el servidor público, quien agregó que no se justifica que con gente en cola haya cajas vacías, y mucho menos Operación Morrocoy y maltrato al público. Bueno, pero eso también lo hace el Central Mairense. Hay Central Mairense que te tienen 15 cajas y te tienen funcionando 5. Y Operación Morrocoy. Porque entre la chateadita por el BlackBerry de la cajera y la dejadez con la que van pasando las cuestiones por el lector óptico, señores, ahí las colas que se arman dentro del supermercado son terribles, ¿no? Aparte de lo que es el comercio que tienen muchos de sus trabajadores, lamentablemente, que te tienen productos acaparados, montados en combos, y cómo se los dan a sus familiares o a los clientes que le mojan la manito, ¿no? Entonces, es que es una cosa impresionante. Entonces, bueno, fíjense ustedes, esto fue lo que pasó con Farmatodo. Este domingo, en un evento con Elías Agua en los Valles del Tuy, el presidente Maduro informó que recorrió las calles de Caracas con un equipo de seguridad el pasado sábado y coordinó con Ernesto Villegas, jefe civil del equipo del Estado Mayor Económico de Caracas, para visitar los lugares donde habían visibilizado las irregularidades. Ordenó el presidente Maduro aplicar la siguiente metodología a la hora de inspeccionar. Vayan al lugar, detecten irregularidades, regularicen la situación e inmediatamente se van a toda la cadena de mayoristas y distribución hasta arriba, incluyendo almacenes. Una vez allí, Maduro señaló que los inspectores van a encontrar dos casos o dos posibilidades, ¿verdad? Explicó Maduro también desde un acto de entrega de camiones de aseo urbano que el primer caso que encontraron fue el de una cadena de tiendas donde están presos todos sus directivos por sabotaje. Señaló que ellos tienen todos los productos en la tienda, en el almacén, y sabotean. De 10 cajeros ponen 3. Y los 3 cajeros que tenían estaban descargando un camión. Y así sabotean toda la cadena de tiendas, porque el objetivo de ellos es irritar al pueblo. Y como tienen bastantes tienditas de estas en todo el país, entonces, si usted va caminando por la calle tal, pasa por allí y ve cola afuera. Y pasa por otro sitio y ve lo mismo. Ayer, dijo Nicolás Maduro, detectamos una cadena de tiendas famosa conspirando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños, les pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley desde ya, indicó posteriormente en un acto en Cuba por el natalicio de Ezequiel Zamora. También Maduro hizo un llamado a la fiscalía para que acelere los cargos para que se los lleve bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas. La segunda cadena de productos de la que yo le hablamos va a ser incorporada a la misión alimentación porque las distribuidoras privadas desde hace más de un mes no le llevaban los productos. Así que bueno, felicitamos esta iniciativa. Por otro lado, este domingo, la empresa Farmatodo emitió el siguiente comunicado, y esto, bueno, está en nuestra página web, tomado del portal Desde la Plaza. Dice el comunicado a Farmatodo, a nuestros colaboradores, queremos recordarle, deberíamos poner una musiquita de violines. Ahí vamos a hacer una cosa, Luiger, búscate ahí el tip de los ricos, también lloran, para leer el comunicado a Farmatodo. A ver, ¿lo tienes por ahí? Los ricos también lloran. Mire, doña Gertrudis, le digo que estoy, pero es que, mire, a mí lo que más me choca. A nuestros colaboradores, queremos recordarle a toda la gran familia Farmatodo, nuestro principal objetivo es el oportuno abastecimiento de medicamentos y artículos de primera necesidad a las comunidades venezolanas. Labor que venimos desempeñando desde hace más de 96 años, siempre apegados a la normativa legal vigente y abiertos al trabajo en conjunto con los diversos actores sociales, gobierno y comunidad, entre otros. Durante los primeros meses hemos tenido que tomar una serie de medidas especiales, las cuales han requerido de un alto compromiso por parte de ustedes para agilizar aún más la llegada de los productos a los más de 2,5 millones de clientes y pacientes que nos visitan semanalmente en nuestras pobres 167 farmacias. Farmacias, un supermercado, ¿vale? Ubicadas en todo el territorio nacional. La conducta de Farmatodo es conocida y transparente, por lo que estamos permanentemente a disposición de las autoridades para que fiscalicen nuestras operaciones, tal y como lo han venido realizando en las más de 60 inspecciones que hemos recibido satisfactoriamente durante el mes de enero. Durante el día de ayer recibimos una fiscalización por parte del SUNDE y el SEBIN, en el cual se abrió un procedimiento administrativo, ya que está siendo atendido debidamente por la dirección legal como parte del procedimiento. Ejecutivos de la empresa fueron invitados a rendir declaraciones en el SEBIN. Continuemos sirviendo a nuestros clientes con el profesionalismo que nos caracteriza y apegados, como siempre, a la normativa legal y a nuestros procesos. Este es el comunicado de Farmatodo, que nos dice que el pasado 27 de enero, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, sostuvieron una reunión con los representantes directivos de esta cadena y de Locatel, y ellos andaban mansos como unos corderitos. Vamos a colaborar, vamos a colaborar. Pero resulta que cuando vienen las autoridades y les echan los ganchos, ay, yo no hice nada. Esos son mis empleados, que son unos ladrones y unos bachaqueros y una sinvergüenza. Yo no tengo nada que ver. Porque encima escurrieron el bulto y le echaron el muerto a los empleados de Farmatodo. Que para nadie es secreto que en muchas cadenas existen empleados que le meten al bachaquero. Eso lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojitos. Pero que no se vengan a poner estos señores como unas castas palomas. Porque si tú ves que tienes un empleado que estaba chaqueando, le abres un expediente y lo despides. Porque al que delinque dentro de su trabajo, no lo ampara la inamovilidad laboral. O llamas al SUNDE, o llamas a la fiscalía, o llamas a la policía. Llévense a este sinvergüenza que estaba chaqueando y está dejando mal parada a mi comercio. Ah, no, pero los tipos no. Ahora resulta que la culpa es de los empleados. Pero bueno, llegandito, empiezo a abrir mis páginas web de confianza y me encuentro con esta perlita, en Noticias 24. Liberan a 5 de los 7 directivos de Farmatodo que se encontraban detenidos en el SEBIN, dijo la joyita del presidente de Fede Cámara, Jorge Roy. Ok, los detuvieron, ya están sueltos. Bueno, tengo entendido que es que el COP obliga a liberar a las personas a las 48 horas si no se les abre el proceso. ¿Será que eso fue lo que pasó? Vamos a ver qué es lo que dice Jorge Roy. El presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, señaló que tras las detenciones efectuadas a la directiva de Farmatodo, el presidente ejecutivo en compañía de un gerente general todavía se mantienen en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, mientras 5 gerentes fueron liberados. Bueno, pero los chivos son los que se mantienen presos, menos mal. Al respecto, Roy indicó que medidas de esta índole tomadas por el gobierno nacional forman parte de una persecución absoluta y exclusiva contra la empresa privada para acabarla. Qué cara más dura, ¿vale? Qué cara más dura. Y el golpe de Estado en el que ustedes están metidos, sin vergüenza. Pero bueno, asimismo recalcó Jorge Roy que, en primer lugar, los fenómenos de las colas se mantendrán. Fíjense. Recalcó Jorge Roy que en primer lugar los fenómenos de las colas se mantendrán hasta que el Ejecutivo haga lo que a ellos les dé la gana. En dos platos eso es lo que dice, porque dice recupere la confianza de un país. ¿Y cómo la va a recuperar? Haciendo lo que ustedes quieren. Esto es una amenaza. Mira, es que Jorge Roy debería estar tras la reja. Esto no es yo no soy abogada, pero esto no es noticia crimini. Devuelvan el incentivo de la empresa privada, es decir, que le sigan dando dólares preferenciales, que por cierto no se los han negado porque se los siguen dando, y se vuelva a producir un círculo de confianza. Entonces, el círculo de confianza me recuerda a la película esta de los Fokker, donde Robert De Niro hace de agente de la CIA. No vale, pero de verdad. Ay, Dios mío, como diría Diosdado Cabello, qué careta habla. Y lo que es más triste, ¿vale?, es que tenemos un sector de la población que sufre de síndrome de Estocolmo. Y cómo se enamoran de quienes los están poniendo a hacer cola y de quienes nos están convirtiendo en los rehenes de los bachaqueros. Cuando venía para acá, pasé por una bodega, que es por el Boulevard Panteón, y está una señora horrorizada porque, pobrecitos, los directivos de Farmatodo que estaban presos. Y decía el dueño de la bodeguita, y todo porque habían colas, que metan presos entonces a los de los bicentenarios, porque los bicentenarios hay cola. Y yo agarré y le dije, ¿sabes qué, señor? Resulta que había colas porque no dejaban entrar a la gente, entrar al local. El local por dentro estaba vacío. De 10 cajas tenían habilitadas 3. Y encima los 3 cajeros que habían estaban descargando camiones. Pero que lo que agarraron y habilitaron todas las cajas, las colas se desaparecieron y la gente compró normalmente. Se callaron la boca. Pero entonces tenemos a estas personas defendiendo enamoradas. Síndrome de Estocolmo. Enamoradas de quienes les secuestran los productos. Bueno, y no, para el que tenga dudas de lo del golpe de Estado, de verdad que esto es una noticia, es una información importante, es una información grave. Qué bueno que los presidentes del CARICOM han demostrado lealtad a Venezuela y al gobierno bolivariano. Pero mire, señores, que no está, la derecha no está jugando carritos. Se está jugando el todo por el todo. Y lo que hemos visto con Farmatodo, lo que estamos viendo con este recrudecimiento de la guerra económica, lo que estamos viendo con las amenazas de los Estados Unidos, está más que claro. Está más que claro que los gringos se pusieron como propósito derrocar a Nicolás Maduro este año. Así de sencillo. Que lo logre, mira, les recomiendo, los que no hayan leído ayer, que busquen las últimas noticias de ayer, que lo busquen también por internet, porque excelente la columna de Eliazar Díaz Rangel, donde establece paralelismos entre lo que pasó en Chile y lo que pasó en Venezuela. Y bueno, en cierta forma es optimista el periodista Eliazar Díaz Rangel, porque dice que, bueno, que en Chile el golpe de Estado al final se dio jalado los pelos, porque no estaban dadas las condiciones. A pesar de todo, Salvador Allende tenía muchísimo apoyo. Pero que bueno, que la situación aquí en Venezuela, él no cree que tenga el mismo desenlace que en Chile. Él no lo cree porque, bueno, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es diferente. Es más difícil de quebrantar la lealtad. Pero lo que sí se les puede dar, que eso también es un golpe de Estado, es esta guerra económica, generar un descontento generalizado, como es por el asunto de las colas, y generar una gran abstención para las elecciones parlamentarias, o hacer que gane la derecha, y si gana la derecha tranquilamente pueden dar un golpe parlamentario, no un golpe tipo Pinochet, pero sí un golpe de Estado tipo Paraguay o un golpe de Estado tipo Honduras. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y hoy es 2 de febrero de 2015, hace 16 años. El presidente Hugo Chávez se juramentó como presidente de la República de Venezuela. Todavía no era República Bolivariana, eso vino después. Pues queremos desde aquí hacerle un homenaje al llano, un homenaje a nuestro comandante, a nuestro amado comandante Chávez, y un homenaje a esta tierra hermosa, esta patria bonita y a todos los que la amamos. Vamos a la pausa con Luis Silva y este tema, Llanerísima. Voy a dedicar mi canto a mi patria y mi bandera, sabanas que tanto quiero, hijas de tierras llaneras, esteros

pasar. Son por decisiones mías y tratar de no dejar mi destino al azar. Es 37 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos esta banda de rock nacional llamada MIG-29 y este tema medio ocre, y es un tema pues que le dedicamos con muchísimo cariño a trabajadores de Cadena Farmatodo, Central Maderense y demás redes y públicas y privadas de distribución de alimentos que están bachaqueando y saboteando como les da la regalada gana, también aquel funcionario público que es medio ocre. Policías que ven el bachaqueo y ven a los buhoneros vendiendo productos de la canasta básica y se hacen los locos, estos mediocres. Tema dedicado con muchísimo cariño a quienes no aman a esta patria, definitivamente. Son las 10:38 minutos, como les decíamos, del golpe de Estado. Fíjense ustedes, ¿no? En la tercera cumbre de la CELAC celebrada en Costa Rica, sirvió para que varios presidentes alertaran a su par venezolano Nicolás Maduro de los planes de Estados Unidos para derrocarlo. El propio jefe de Estado reveló: los presidentes con los que me reuní me dijeron que los planes vienen de los Estados Unidos, quieren derrocarme y acabar con la revolución. El presidente Maduro no mencionó los nombres, pero recordemos que él sostuvo reuniones bilaterales en la cumbre con sus homólogos de Panamá, Chile, Cuba, Colombia y Brasil, así como los primeros ministros, que por ahí están, de Antigua y Barbuda, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica. Lo que hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene nombre. El 26 de enero, a las 10:33 de la mañana en Washington, se reunió con los gobiernos del Caribe y todo lo que les dijo fue que el gobierno de Venezuela iba a ser derrocado, iba a caer, que Petrocaribe iba a desaparecer, que era el momento que dejaran sola Venezuela. O sea, viene un golpe de Estado, ustedes no apoyen al gobierno legítimo, ustedes pásense del lado del golpe, mire que bajaron los precios del petróleo, Venezuela ya no les puede dar el petróleo con condiciones de pago preferenciales, por ahí se fueron. Agregó que los líderes caribeños rechazaron esta posibilidad. El Caribe se paró firme en defensa de Venezuela, dijo el mandatario. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Los primeros ministros de Jamaica, Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago y la vicepresidenta de República Dominicana, entre otros, asistieron el día mencionado a la primera cumbre de seguridad energética del Caribe, ¿verdad? En Washington, cuyo anfitrión fue Joe Biden. Yo esta nota la leí, como yo les dije, de esta reunión, en una página web puertorriqueña que decía que el Caribe estaba buscando fuentes energéticas alternativas y que había un congreso en los Estados Unidos donde asistieron casi todos los presidentes del Caribe. Fue el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y fueron todos los países del CARICOM. Y que se estaban tratando, estaban buscando convenios con los gobiernos de estos países para establecer fuentes de energía alternativa para el día que no haya petróleo, ¿no? Supuestamente, eso fue lo que decía esa nota puertorriqueña. Yo cuando leí la nota, yo lo que pensé fue, estos quieren meter casquillo. Es que apenas yo leí la nota, yo dije, los gringos quieren meter casquillo, quieren meterle miedo a la gente de Petrocaribe. Y señores, desde hace cuánto tiempo esta servidora no viene diciendo que el ataque al precio del barril del petróleo es un ataque a los mecanismos de integración como Petrocaribe, como el ALBA, claro que sí, que son un ataque. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Prácticamente alertando a los pequeños países, mire, Nicolás Maduro va a caer, ustedes, Petrocaribe va a desaparecer, porque bueno, va a venir la derecha, señores, Petrocaribe va a desaparecer, el precio del petróleo sigue bajando, que por ahí hay una sorpresita, el precio del petróleo sigue bajando, no jueguen a perdedor, jueguen a ganador. Pero ¿qué es lo que les están ofreciendo los gringos? No les están ofreciendo petróleo. No les están ofreciendo, ellos lo que les estaban ofreciendo en esta cumbre, según leí en esta página web boricua, energía solar, energía eólica, y estamos hablando que son tecnologías sumamente costosas que te puede resolver el asunto de la generación de electricidad. Pero ¿y el combustible? ¿Cómo se manejan con la gasolina? No es, realmente no es algo factible, no es algo rentable el decir, bueno señores, endeúdense con nuestros bancos, endeúdense con nosotros, les montamos 3-4 panelitos solares, les montamos 3-4 molinitos de energía eólica, y bueno, pero la gasolina se la clavamos al precio que a nosotros nos dé la gana. Entonces, en dos platos, la mascarada fue esta cumbre para promocionar energías alternativas. Que nada, que de verdad, yo cuando leí eso en la página web boricua dije, ¡ay, estos están metiendo casquillo! Y bueno, y lo confirmó el presidente Nicolás Maduro, que contó con la lealtad de los países del Caribe, los países miembros de Petrocaribe, que por cierto, Cuba no estuvo invitada en esa cumbre de los Estados Unidos, obviamente, los países del Petrocaribe, que alertaron a Nicolás Maduro, mira, los gringos te van a tumbar, los gringos te quieren tumbar, dicen que a ti te quedan meses, y nos estaban endulzando la oreja para que los abandonáramos a Venezuela y nos cuadráramos con ellos. Mira, vale, entonces, mira, después de esto, quien tenga dudas que las colas, el acaparamiento y todo esto no forma parte de un golpe de Estado, definitivamente sufre de síndrome de Estocolmo, señores. Son las 10:43 minutos, abrimos la participación telefónica, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también ponemos a su disposición las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventana. Abierta, tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿qué tal? Chévere. Bueno, esto que estás haciendo comentario ahorita, ya los gringos se dieron cuenta que esta oposición no sirve para nada. Sí, como entonces, bueno, es verdad, se dieron cuenta que... Sí, le están dando plata. Que son unos medio ocres. No, y sí, y fíjate tú, que ya empezaron a entrevistar otra vez a Capriles, y entonces cada entrevista que yo las oigo y la veo para convencerme que tengo que seguir siendo chavista, sí. Porque cuando estoy así de mal humor con cosas que pasan en el país, vuelvo a escuchar a la oposición y digo, de lo que nos salvamos, sí, si señor. Nosotros no hubiésemos salido a votar con este niño. Sí, señor. Este niño viejo, pero es que la mentalidad, ni mi hijo de 16 años, habla de tan mala manera y tan, no, bueno. Bueno, nada, eso se le llama síndrome de Peter Pan, que es miedo a crecer. Es un cuarentón genovevo, el niñito, sí. Cuarentón. ¿Tú te acuerdas de esos sketch? Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de Capriles. Sí, genovevo, sí. El niñito cuarentón. Me vi toda la entrevista por el diario Este Español, que lo estaba entrevistando. Uh-huh. Y de verdad, de verdad patético y de para nada. Pero bueno. Seguimos. Lo otro, desde la semana pasada te he estado llamando y quiero que le dé un aplauso a estos policías que vi la semana pasada en la avenida en Sabana Grande, por la parte de arriba donde está la central mairense, la avenida Solano. La avenida Francisco Solano, sí. Exacto. Ajá, ¿qué pasó? Yo me estoy estacionando y me iba al centro comercial y entonces había mucha cola. Me doy cuenta que como tres carros en la parte de afuera se está moviendo un carro. Me salgo de la cola y me meto en eso porque yo iba un momentico allá a la central mairense. Cuando vengo y me estoy esperando que la persona esté bajando, hay como tres carros más adelante donde me voy a estacionar, un carro con la parte de atrás abierta vendiendo harina pan. El tipo estaba vendiendo la harina pan, la misma que iban comprando adentro, la sacaban afuera y la vendían. Son descarados. Claro, porque no sé, porque yo estaba montada en el carro cuánto la estaban vendiendo. Veo que se acercan dos policías. Yo vengo y empiezo ya el estómago, dame yo estos carajos, van a pedirle plata al chamo y le van a quitar la mercancía, o no se la van a quitar, simplemente le van a pedir plata. ¿Cuál es mi sorpresa? Que estoy viendo, se está moviendo y me estoy estacionando, veo que pasa gente, la policía le dice algo y se paran a comprarle. Y vuelven otra vez a pasar, el policía le dice algo y se paran a comprarle al muchacho. Yo vengo y me quedo así sorprendida, yo me vengo, me bajo y me acerco donde está el policía, porque son dos policías, uno no estaba muy a gusto, se paró a una esquina a chatear por su teléfono, y el otro le decía a la gente que fueran a comprar la harina pan, pero se lo estaba vendiendo al precio que era. Se paró, le dijo al tipo de la broma, esa harina pan, señora, están vendiendo harina pan aquí, ¿a qué precio? A los 12 bolívares que cuesta la harina pan. Sacaron, el tipo no sabía, porque él no se podía poner a vender la más cara. Y la gente se sorprendía, hacía la cola y agarraba una colita pequeña y, uh-huh, le pagaba. la misma presa de la que la harina pan el tipo la había comprado, el policía se la lo obligó a que la vendieran al precio justo que era. Qué bueno. ¿Qué te parece? Qué bueno. Yo vine a aplaudir, estaba más contenta, mira, me vine contentísima para mi casa. Una persona, es que eso es lo que tienen que hacer. Nadie le está diciendo que se la quite, que llame, que lo meta preso. Pero si están viendo una persona que está vendiendo la comida y la gente sabe cuánto cuesta, porque cada policía debe saber cuánto cuesta una harina pan, el tipo lo hizo y la gente empezó a hacer su cola y lo qué aplaudía bueno, y le daban gracias. Mira, una emoción. De verdad que todavía tenemos patria, amiga. Ay, qué bueno. Qué gente, bueno, de verdad. Qué muy bonito escuchar buenas noticias. Todavía, pues, estoy brincando de alegría. Eso fue la semana pasada. Bueno, pásenla bien, pues. Decir. Bueno, vale, muchísimas gracias, Soraya. Qué bueno, de verdad, estas son las cosas que uno le alegra en el día. Tenemos otra llamada, buenos días. No tenemos llamada. Ah, Luis, es que me pareció. Bueno, seguimos revisando informaciones y fíjense ustedes, ya que estamos hablando de la guerra económica, está bien interesante. Este, un artículo que también ya lo compartí a través de las redes sociales, en el Twitter, el grupo de Facebook, unas declaraciones de David Paravicini. Fíjense ustedes que la petrolera estatal colombiana está vendiendo gasolina venezolana que entra de contrabando. Diariamente se bachaquea a Colombia 45.000 barriles de gasolina, lo que constituye el 55% del consumo de combustible de ese país. El 80% del contrabando, o sea, de lo que ingresa por contrabando, es distribuido por tres empresas vinculadas al golpismo venezolano y al uribismo. Estamos hablando de Vetra, Pacific Rubiales y Petro Magdalena. Estas son privadas, estas son petroleras privadas que operan en Colombia. Pero ella, junto con Ecopetrol, que es la petrolera estatal colombiana, comercializan como propia la gasolina venezolana, generando diariamente 1.200 millones de bolívares que regresan a Venezuela para financiar el golpe económico. Es decir, que con nuestra gasolina están financiando el golpe económico que nos está clavando. Porque el uribismo, como era de esperarse, ¿el uribismo de dónde viene? El uribismo viene de los narcos. Uribe era vecino y vecino de Pablo Escobar Gaviria, su buen amigo, su compincha José Obdulio Gaviria, primo también de Pablo Escobar Gaviria. No nos caigamos a coba. Mataron a Pablo Escobar hace 20 años, pero el aparato, el cartel de Medellín sigue, solamente que cambiaron los personajes. Mataron al mexicano, mataron a Escobar, los Ochoa se entregaron, lo que sea, pero vino una segunda generación representada por Álvaro Uribe Vélez y su combo. Y estos señores que llegaron al gobierno de Colombia con todas las prácticas narcoterroristas, ahí están, financiando a esta derecha que es igual de narcoterrorista que el uribismo, vamos a estar claros. Entonces fíjense ustedes cómo con la gasolina de contrabando se está financiando el golpe económico contra Venezuela. Bueno, David Paravicini, él es ingeniero y experto petrolero y sostiene que Venezuela puede aumentar el precio de la gasolina sin que se produzca un estallido social, siempre y cuando se emplee un subsidio directo a las personas y no al producto. Y considera que esta medida es necesaria, ya que el precio del combustible no se ajusta desde hace 18 años y esta distorsión genera un muy lucrativo contrabando que está financiando el golpe económico contra Venezuela, llegando al absurdo de que la petrolera estatal colombiana surte el 55% de su mercado con la gasolina venezolana que llega a su territorio por los caminos verdes. Explica que el comandante Hugo Chávez logró un precio justo para el petróleo, pero no para los derivados de la gasolina, diésel, ¿no? Porque erróneamente este incremento se relacionó con la chispa que encendió la convulsión social del 27 de febrero de 1989 y desde entonces se convirtió en un tema tabú. Y pese a que en 1997, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, la gasolina se aumentó en más de un 100%, fue el presidente Nicolás Maduro quien llamó a abrir el debate en torno a la necesidad de incrementar el precio de la gasolina. Esto es algo importantísimo porque no había sucedido ni siquiera en los tiempos del presidente Chávez. Recuerda que el comandante Chávez en el año 2010 dijo: tenemos la gasolina más barata del mundo y esto no puede ser, vamos a tener que trabajar sobre ese tema. Pero luego vino la campaña y después se enfermó y bueno, y todavía seguimos teniendo una gasolina a precios irrisorios. Sostiene David Paravicini que en torno a este tema hay muchos todavía abúes porque se ha considerado erróneamente que si se aumenta el precio de la gasolina habrá un estallido social similar al Caracazo. Dice Paravicini, creo que llamar al debate abierto permitirá despejar una serie de prejuicios porque podremos develar el plan conspirador que se esconde detrás de este tema y determinar cuál es su verdadero impacto en la guerra económica. La verdad que está bien interesante estas declaraciones, ¿no? Este trabajo que está en la página web albaciudad.org sobre estas declaraciones, ¿no? Esta entrevista, este trabajo con David Paravicini. De verdad que está interesantísimo. Igual, pues lo tuiteé por la cuenta @laventanaabierta. Y también esta nota está colgada en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Léanla y compártanla. Vamos a leer unos tweets antes de irnos a la pausa. Y nos escribe Ernesto Winkel Johan. 2 de febrero de 1999, toma de posesión del presidente Chávez, 16 años de transformación y lucha por alcanzar el sueño bolivariano. Dice Juan Guirola, alerta Ministerio de Salud, no llegan a tiempo los insumos médicos a los CDI de Baruta, ¿sabotaje o ineficiencia? Ojo con los funcionarios. Bueno, ojo con los mediocres, como dice la agrupación MIG-29. Dice Juan Guirola, alerta pueblo, se debe seguir la Contraloría Social más a fondo para seguir los decomisos y los juicios a los golpistas. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿será verdad que este sujeto de Farmatodo, el presidente lo condenará por este hecho? Quiero verlo para creerlo. Mis saludos. Un abrazo grande, Mario. Y dice el bolivariano, buenos días, Enza. En Catia, Plaza Pérez Bonalde y alrededores abundan los de Policaracas, que se hacen los tontos volteando la cara, los buhoneros full. En Farmarrobo de calle Colombia en Catia, colas, colas y colas. Y coloca esta denuncia ante Andrés Eloy Méndez, y el Zunde. Son las 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y si bien abrimos esta media hora con rock, pues haciendo una crítica a los mediocres que abundan en nuestro país, en el mundo, pues bastante mediocres que hay, pues bueno, definitivamente hay que pensar en alto, no hay que perder la esperanza, no hay que perder los ideales, porque los ideales son los que nos impulsan a ser cada vez mejores, a trabajar cada día más duro por ese un ideal de patria, por el ideal de una familia, por el ideal de un futuro mejor. Entonces, bueno, como dijo Bolívar ya, decepcionado antes de morir, que los tres majaderos de la historia fueron Jesucristo, el Quijote y él. Pues no, señor. Ser idealista, ser como el Quijote, ser como Jesús de Nazaret, ser como Bolívar, ser como Hugo Chávez, no es de majadero, porque personas como ellos transformaron el mundo y generaron grandes cambios. Así que no dejemos de soñar, no dejemos de luchar contra los monstruos que se disfrazan de molinos de viento. Vamos a la pausa con el Mago de Oz y este tema, que en lo personal me encanta, Molinos de Viento. No todo es blanco, negro.

El 2 de febrero de 1848 se firma en la ciudad mexicana de ese nombre el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual se pone fin a la guerra entre México y los Estados Unidos, que había estallado en mayo de 1836 y era conocida por los norteamericanos como la Guerra Mexicana. En virtud de este tratado, México entregaba o cedía, en el lenguaje diplomático habitual, un territorio que comprende los actuales estados de Arizona, parte de Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah. Texas, de hecho, ya se había separado de México y había entrado a formar parte de la Unión Norteamericana en 1845. La Guerra Mexicana empezó cuando el presidente James Polk ordenó la invasión a México y el general Zachary Taylor invadió el norte del país mientras el general Wilfred Scott desembarcó en Veracruz y marchó sobre la Ciudad de México. Concluida la guerra, los norteamericanos premiaron a su héroe, el general Taylor, eligiéndolo presidente. El general, que por lo demás, según algunos historiadores, no tenía mayor interés en la política, no concluyó su periodo, pues murió en 1850 y lo sucedió Millard Fillmore, quien sí estaba interesado en el asunto, tan interesado que promulgó la antipática Ley de Esclavos Fugitivos, su modesta contribución a la guerra civil que vendría más tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Vamos! Dame 17 velas. 11:07 de la mañana, regresamos a La Ventana, escuchamos a Mayelini, Babalú, sabroso tema. Babalú, ayer les recordamos que están abiertas las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y de buenas noticias, a partir del día de ayer, el salario mínimo en Venezuela se ubicó en 5.634,47 bolívares a partir, como ya lo dijimos, de este domingo. Esto también, las pensiones también llegaron pues a 5.634,47. El incremento, que ya lo dijimos, se hace extensivo también para los pensionados, se suma a los 28 incrementos salariales aprobados por el Ejecutivo Nacional a lo largo de 15 años. Dicho cuadro contrasta con los nuevos aumentos otorgados entre 1974 y 1998 durante los gobiernos de la Cuarta República. Recordemos que el más reciente aumento entró en vigencia el pasado 1 de diciembre de 2014, también con un incremento del 15% a lo largo de 2014. El salario mínimo integral en Venezuela, que incluye los tickets de alimentación, registró un incremento de 68,28% como parte de la estrategia del Ejecutivo, centrada en proteger al pueblo de las secuelas del acaparamiento, la especulación y el contrabando, según explicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su momento. Ya que estamos hablando de economía, pues el precio del petróleo logró su subida diaria más grande desde el año 2012. Y bueno, esto lo publicó en la página web taiwana y lo sacó de la página Russia Today. Dios mío, ya arreglaron el aire acondicionado, se nota. El precio del petróleo en las bolsas estadounidenses ha mostrado un aumento de 8,31% y alcanzó unos $48,24 por barril, así lo informó el canal Consumer News and Business Channel, el cual ofrece a diario información sobre el ámbito económico de Estados Unidos. Es el mayor avance diario del precio del crudo desde junio de 2014. La razón de la brusca subida del costo ha sido la información de que las compañías petroleras de Estados Unidos se vieron obligadas a reducir la producción del crudo por los bajos precios. Bueno, otra información con la que han estado manipulando es con una resolución, ¿verdad? Con una resolución sobre armas en las protestas, ¿no? De hecho, empezó la oposición. Tenemos aquí a Enrique Capriles Radonsky hablando: militares, no disparen las balas, no sé qué. Y por ejemplo, mi hermana mayor, que es opositora, que vive en España, andaba: maldito el militar, el soldado que dispara contra el pueblo. Y tenía un meme ahí con un brazo, con una manga roja y una pistola. Y entonces, bueno, ya quieren generar un cierto escándalo internacional con una resolución sobre las armas en protestas, ¿no? Ya el viernes, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que esto no, que en ningún momento se van a utilizar armas de fuego contra los manifestantes. El ministro, ¿verdad? El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pues agarró y aclaró que no va, o sea, que en ningún momento se piensa disparar contra el pueblo, más bien defendió esta resolución, la defendió, dijo que está ajustado a derecho. Y dijo: pienso que hay que estudiar bien, hay que leer bien el contenido. Creo que están descontextualizando la resolución. Creo que están extrayendo con pinzas las expresiones, insistió. Entonces, bueno, aquí tenemos publicada la página web albaciudad.org. Gracias a un texto del Correo del Orinoco, pues tenemos publicada en qué consiste esta resolución sobre el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Son las 11:11. Vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Ingrid, ¿cómo estás, cariño? Y tú, mi vida, ¿cómo estás tú? Chévere, vale, muy bien. Mira, en cuanto a lo que estaba refiriendo de las colas y comentaste lo de la central. Ahora mismo acá en la central Madrid, pero María, eso es, mira, Insa, todos los días ahí llega de todo. Y esta gente adentro, el local vacío, y la gente de cola hacia arriba, hacia abajo. Sí, lo están haciendo. Me comenta una amiga. Esa cadena lo está haciendo. Que están... que ya están, ahorita la gente, los que están alrededor están reclamando porque la gente, claro, se cansa, se recuestan de los carros y allí se puede generar algo, porque eso es a diario. O sea, sí hay el abastecimiento, sí lo hay. Sí, como dice Capri, sí lo hay, pero es que yo, lo que tú decías de Farmatón, Esas colas las vi yo, las vi. Es que eso daba lástima, la gente haciendo cola. Aparte de eso, la de los carros. Y sí tienen los insumos, y el gobierno sí le da permiso, pero es una guerra económica. Tienen todo acaparado, todo. ¿Cuántas cosas no han descubierto, esas? ¿Cuántas uh-huh. cosas no? Ah, y hay unas que son tan incautas que todavía dicen que no, que el gobierno no sirve para nada, que hay que salir de este gobierno. Eso ya es síndrome de Estocolmo, el de estos señores. Sí, correcto. Están enamorados de los que les están secuestrando los alimentos, les están secuestrando el bienestar. De los que no te ofrecen nada, porque esa gente son los mismos. Ahí no hay ningún cambio de nada, son los mismos. ¿Y quién le va a hacer a Capriles? Capriles es un loco, y la cara que tiene de loco. Es que cada imbecilidad que dice, está metido entre el golpe, está metido dentro de todas las cosas que han pasado, y sigue y tiene el miedo de seguir comentando. Un hombre que no gobierna, que no hace nada, que lo que hace es robar. Y yo me pregunto, ¿no hay ninguna ley actualmente para estos, para los gobernadores que no cumplen con sus funciones y los que no no invierten el dinero en su estado? Debería haber, yo no sé, esa parte no la manejo, no ahí todo eso lo ignoro, pero debería haber algo. Esta gente hacen y deshacen. Llama Falcón. El Falcón, ese es doble cara. Cualquiera cree que cualquiera. Entonces dicen, ay, que Falcón. No, Falcón es un falso. Eso es otro falso. Se metió por la fila del chavismo, pero ahí está pretendiendo ser presidente. Que de cara de presidente no tiene nada. Lo que es falso, es un falso. Yo no creo en ninguna de esas gente. Todas esas colas que se generan en todas partes deberían, ya está bueno. Porque si hay, llegan camiones, ya hay abastecimiento. Eso está muy mal hecho. Ya deberían de quitar eso de las colas, obligar a esos gerentes, esas cajeras, como tú dices, ellas guardan todo ahí y tú escuchas hablando de esas cajeras, cómo hablan del gobierno, porque yo las he oído, y con el celular en la mano y ajá, tranquilas, felices, y les preguntan bien antipáticas que son, en su mayoría son bien antipáticas, porque ellas alcahuetean todo lo de esos gerentes, todo eso están metidos en el golpe, todito. Tú vas a buscar algo, no hay insumo de esto, no hay para lo otro, no hay para lo otro, para en ninguna parte, porque todo eso está escondido. Esa droguería que queda cerquita aquí de la Naval, aquí en el Prado de María, ahí a diario entran cajas. ¿De qué es esa? Tú vas a decir que eso es caramelo, no, son medicamentos que lo tienen encaletado ahí. Ahí debería ir Ernesto Villegas, allí, caerles allí, para que tú veas que todo lo tienen allí. Tú vas a Farmatodo, no consigues nada, tú vas a Locatel, no consigues nada. Ellos fueron a la reunión, agazapaditos, hecho los loquitos, sí, pero por debajo... Castas palomas. Sí, señor. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, un abrazo grande. No, fíjate tú que una de las cosas, por lo menos lo que tú estás diciendo, Ingrid, yo lo he visto en otro central madrilense, que ellos abren a las 8 de la mañana, pero no están dejando entrar al supermercado. Están dejando entrar graneadito, están dejando entrar en grupos de a 10. Entonces se arma una cola en la calle o en el interior, el central madrilense que yo conozco, ¿no?, que lo he observado. Te hacen hacer cola dentro de lo que son las rampas del mismo centro comercial, pero no te dejan entrar a la gente dentro del supermercado, te la dejan entrar graneadita. Entonces la cola que se origina en la calle, porque te deja entrar a la gente, porque el centro comercial abre a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana la cola que se arma en la calle es bastante grande. Es más, es como una especie de serpiente enroscada. Pero es que no los dejan pasar. Entonces, bueno, lo que estaba comentando Ingrid, por lo visto, es política de ese supermercado del Central Mairense. Sería bueno que sigan que se vean en el espejo de los directivos de Farmatodo y se vayan poniendo pilas, porque también puedo dar fe que los productos han estado llegando durante toda la semana y puedo dar fe que los han estado expendiendo, de verdad. O sea, los han estado vendiendo, pero no agilizan las colas. Igual, 16 cajas... Y de 16 cajas funcionan 5. Funcionan 4. Y esos también tienen su... Esa cadena de supermercado también tiene pues su mala mañita, ¿no? Bueno, retomando el tema de esta resolución con la que quiere manipular Falsimedia, ¿verdad? Esta resolución para el uso de armas en las protestas. Pues bueno, de acuerdo con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, una mesa multidisciplinaria se abrió con la participación de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, entre otras organizaciones, y de allí salió ese documento que no tiene otra intención sino regular la actuación del Estado venezolano en materia de orden interno, específicamente en orden público. Esta es una deuda que tiene el Estado venezolano desde el 27 al 28 de febrero de 1989, cuando la Fuerza Armada salió a masacrar un pueblo por irresponsabilidad de la dirigencia política. Ahora lo que se hace, opinó, es colocar todo en orden y escribirlo, hacer doctrina, todo siempre apegado a los derechos humanos, todo siempre apegado a la Constitución de la República Bolivariana. El ministro Padrino dijo tener claro que es una protesta pacífica y sin armas, pero que no fue lo que ocurrió precisamente en febrero del año pasado. Por eso tenemos que regularlo todo, incluso la actuación de la Fuerza Armada y específicamente el componente de la Guardia Nacional Bolivariana. Dice que, bueno, que se estaba descontextualizando lo que dice este decreto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, ¿cuáles son los puntos que estipula esta norma, ¿no? Primero, extremarán las precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad o necesidades especiales en otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control adecuados. Segundo, no emplearán la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren y que no participan en actos violentos, salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión del delito. Tercero, extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanías de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y liceos, así como los espacios confinados o sitios cerrados, y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas. Cuarto, descenderán en la escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza a medida que descienda la resistencia hasta que cese o cuando se produzca la finalización de actos violentos, adoptando las correspondientes medidas de seguridad. Quinto, no arrebatarán banderolas o pancartas utilizadas a quienes participan en reuniones públicas o manifestaciones, limitándose al decomiso de objetos, equipos e instrumentos que puedan ser utilizados para atentar contra la seguridad. 6. No arrojarán o devolverán objetos contundentes lanzados previamente por quienes actúan en forma violenta en las reuniones públicas o manifestaciones. 7. Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a las heridas o lesionadas hasta los centros de atención médica más próximos, además de garantizar la existencia de corredores humanitarios y el acceso de socorristas. 8. Notificarán en forma inmediata, en el plazo razonable, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la aprehensión de personas con indicación del centro de detención donde se encuentran o permanezcan, haciendo pública la información a fin de que pueda estar disponible para familiares o allegados. 9. No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla sea necesario su porte y uso. Y 10. Las demás establecidas en las leyes, reglamentos y manuales. ¿Algo de lo que he leído acaso es violatorio de los derechos humanos? ¿Atenta contra los derechos humanos? En algún momento se está hablando de dispararle balas al pueblo que manifiesta. Todo lo contrario, se toman medidas para proteger a la gente, hasta el punto que hasta se está reglamentando y limitando el uso de las bombas lacrimógenas, por ejemplo. Entonces, bueno, señores, hay que estar informados. Esta nota está, como ya lo dijimos, fue tuiteada por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y también será colocada, tengo un problema para colgarla en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, pero bueno, ya será, en lo que pueda, ya será publicada. El bolivariano nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y dice, este Leocenis no es santo de mi devoción, como leo de todo, y tú también, ahí te lo mando, ¿qué opinas? Bueno, bolivariano, lo voy a leer con calma esta tarde, ya cuando salga del programa, porque bueno, ahora estoy pendiente del programa, de estar conversando, ¿no? Bueno, otra, ya que estamos hablando de la seguridad, esta resolución que ha sido manipulada por la oposición el pasado fin de semana, metiendo gente, ay, que ahora va a venir una represión, que se van a violar los derechos humanos. Pues fíjense ustedes que el presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial, Freddy Bernal, destacó este domingo que el proceso de reestructuración y reorganización del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, avanza de manera efectiva. Recordemos, bueno, toda esta red de extorsión y secuestro que funcionaba en la Comisaría del Valle. Recordemos que lo poco claro que está lo que ocurrió a finales del año pasado, en el último trimestre del año pasado, allá en Quinta Crespo, donde se asesinaron a unos miembros. Decían que eran de unos colectivos, otros decían que eran malandros, pero bueno, ahí no hubo una actuación transparente. Pues se solicitó, se inició una intervención de este cuerpo policial, de los diferentes cuerpos policiales, porque han sido varios cuerpos los que han sido intervenidos, y Freddy Bernal es el que encabeza este grupo de intervenciones, ¿no? Bueno, en la entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, Freddy Bernal mencionó que se tienen varias propuestas desarrolladas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como el rescate del carácter científico y criminalístico del cuerpo, para lo cual se prevé la reactivación del Instituto Universitario de la Policía Científica. Excelente. Entre los planes también destaca el fortalecimiento de los laboratorios de la institución. Para tales fines, se ha venido trabajando desde hace más de un mes con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así en la incorporación de investigadores criminalísticos de alto nivel, recalcó Bernal. Respecto a la incorporación de nuevos profesionales del ámbito científico, dijo que una de estas propuestas es la homologación del tipo policial de investigadores, de las diversas universidades del país, para así incluirlos y elevar el carácter de investigación científica en dicho cuerpo. Son, aclaró Bernal, propuestas dirigidas a la reorganización, reordenamiento y reingeniería del CICPC para tener una estructura más plana que permita mayor control de la función pública, que además le dé el carácter criminalístico y científico y que, por supuesto, la pongan al servicio de los que espera la ciudadanía, dijo Freddy Bernal, quien también mencionó que el trabajo de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial también se enfoca en la lucha contra la corrupción en el servicio policial. Dijo que como parte de ese trabajo se ha intervenido un grupo de policías del país, procedimiento mediante el cual se busca constatar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y actuaciones establecidos en las leyes. Entre los cuerpos de policías municipales hasta ahora intervenidos se encuentran los pertenecientes a La Ceiba, Estado Trujillo, Cristóbal Rojas, Estado Miranda, San Diego, Estado Carabobo, entre otras, así como las policías estadales de Sucre y Amazonas, mientras que la policía de Caracas recibe asistencia técnica a petición del alcalde Jorge Rodríguez, y ahí en la policía de Caracas se tienen que meter de cabeza, que bastante funcionario vicioso se encuentra en ese cuerpo policial. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos a poner sexys en este corte, ¿no? Vamos con Draco Rosa, Más y Más. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más,

definitivamente escrito para ella. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación a la ventana, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también están activas las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Edgar Pérez, por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. En este país, el problema es una crisis, pero de valores. Y salir del gobierno no es la solución. Totalmente de acuerdo contigo. Dice Ruiz Burundanga. ABC, Diario Español, nunca habló mal de Diosdado. Sí, y los bebés los trae la cigüeña. Dice también Ruiz Burundanga. ¿Qué pasaría si 3.500 ahorristas del Banco Provincial retiraran sus ahorros? Es filial del diario ABC de España. También dice Edgar Pérez, saludos, ¿qué habrá pasado con las captahuellas obligatorias para las cadenas de supermercados? Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que tenían que ponerse pilas, que tenían que llegar a Caracas ya. Es más, fue una autocrítica que hizo el mismo presidente Maduro, ya que pasó con las captahuellas si se ordenaron el año pasado. Entonces, bueno, que se pongan pilas. Fíjense ustedes que la semana pasada estaba hablando con Martín Guedes, el profesor Martín Guedes, y una de las cosas que me decía Enza, fíjate, que hace un año ya que salió la ley de precios justos, ¿y por qué no se está aplicando? Recordemos que en diciembre salió la resolución, o sea, estaba ya todo listo, o sea, estaba ya la obligación de que se le colocara el precio justo a los productos, y eso no lo estamos viendo. Entonces, señores, hay mucho medio ocre en el dentro de los servidores públicos. Tenemos un presidente que de verdad se está reventando, tenemos un tren ejecutivo que se está reventando a trabajar, pero bueno, pero de allí para abajo hay ciertas personas que se dedican a bloquear y a sabotear las iniciativas que está tomando el gobierno. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Sí. Robert Machado de Petare. Hola, Robert, ¿cómo estás? Yo he participado ya en varias oportunidades, por la página Facebook. No, esta es mi primera llamada. ¡Ay, bienvenido! ¡Qué gusto conocerte la voz! Robert, cuéntame. Gracias. Mira, es para seguir la denuncia que vengo siguiendo con respecto a lo que estás hablando de los centralmadeirenses. Uh-huh. Bueno, el sábado yo salí a hacerme las compras respectivas y lo que están aplicando, por lo menos en el centralmadeirense de La Urbina, la calle 10 de La Urbina, la línea principal, es que no dejan que lleguen los productos a los anaqueles, sino que hacen que la gente haga las colas dentro de los mismos camiones, sí, que llegan a la distribución. Imagínate tú. De hecho, voy a tratar de compartir una foto que tomé, porque en lo que tomé la foto, qué casualidad que yo tomando la foto y se empezó a mover la cola, chica. Y empezaron a trabajar ellos. Fíjate tú, para que veas, ¿no? Para que veas. Bueno, estar todo con el telefonito y la cámara a pilas, a mí yo. Inteligencia social, amiga. Así hay que es. Inteligencia social, porque no hay que dejar que estos bichos sigan planificando el famoso golpe de Estado que nos quieren dar. Yo sé que el presidente está trabajando, como tú dices, está trabajando duro por paliar esta guerra económica, y de verdad tengo fe, así como tuve fe mi comandante Chávez, de que vamos a salir adelante. Claro que sí. Claro que sí. No, y es que de verdad que la guerra económica contra el presidente Nicolás Maduro es inclemente. O sea, el presidente Nicolás Maduro en 2 años le han aplicado lo que le aplicaron a Chávez en 14. Sí, todo concentradito. O sea, es una cosa, pero inclemente, de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por comunicarte. Bueno, siempre serás bienvenido aquí en La Ventana. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, Enza. Buenos días. Ana Cristina de Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina. ¿Qué tal? Cuéntame. Aquí, mi amor. Observando todo lo que nos está pasando. Sí, señor. Mira, Enza, aprovechando que estabas ahorita, te pusiste a un ex menudo. Uh-huh. Bueno, por ahí viene el mercachifle este que se la da de gurú de la economía, el que trabaja en CNN, y él se llama, o sea, el programa CNN Dinero, porque el dinero es la prosperidad. Entonces viene para acá. Ajá. A hacer su revolución financiera. Ah, fíjate, no sabía. ¿El exmenudo Xavier Servia? Sí, señor. ¡Ah, caramba! Él es el gurú de las finanzas en este programa que está todos los días dándonos palo en CNN Dinero, se llama así. Él y una chica, mi amor, que yo no sé cuál de los dos es peor. Pero, chica, para que de las vueltas que da la vida y pensar que cuando yo era adolescente yo me moría por él. Ay, no. Bueno, fíjate, él es economista, pero entonces, mira, él tiene tiempo ya que trabaja en CNN y él es el, se cree que él es el gurú de la finanza. No, no, y él sacó, además, él creo que estudió, creo que fue en Panamá, una cosa así, estamos hablando de un sitio de neoliberal al 100%, pues. Sí, vale, y entonces él viene aquí, se llama así, la charla se llama La Revolución. ¡Ah, financiera. Caramba! ¡Qué bien! Se llama así, entonces digo yo entre mí, bueno, ¿y por qué no te vaya para Puerto Rico a hacer su revolución? ¿Para que, No puede. ¿Para descolonizar a su país? No, no, no puede, porque fíjate tú, en primer lugar, Puerto Rico está quebrado, de acuerdo con Standard & Poor's, no califica, o sea, Puerto Rico no puede recibir ningún tipo de préstamo porque es un país que está quebrado. Ay, pero eso sí no lo ve él, ni no lo dice ni nada, no lo expone. No. Pero me lo han dicho mis buenas amistades y nuestros buenos usuarios boricuas. Puerto Rico está quebrado. Claro. Hay una crisis, pero que es brutal. Estamos hablando de cerca de un 20% de desempleo. Y de hecho hay una ley de cabotaje con los Estados Unidos que les prohíbe comerciar con otros países sin la autorización yanqui. Entonces por eso es una colonia. Claro, hablan del bloqueo económico que tiene Cuba y resulta que Puerto Rico tiene un bloqueo económico mucho más atroz, porque hasta la sangre que utilizan en los bancos de sangre en Puerto Rico la están importando de los Estados Unidos. Imagínate tú. Fíjate otra cosita, esa, en el mercar ese que hicieron allí en la Avenida Bolívar, detuvieron a dos, un hombre y una mujer, porque en una bolsa se llevaban 23,000 y pico de bolívares en su bolsa y no supieron explicar, obviamente que te van a explicar, te lo robaron de las ventas, y así como ese caso, ¿cuántos no habrá? Y por eso es que el Estado tiene que ponerse duro con los controles, tanto en las instituciones de la misión alimentación como en todas las instituciones, porque la señorita esta que estaba ahí en el Ministerio de Petróleo, no te puedo decir cuántos como ella no habrá allí que están, bueno, haciendo el desastre que tenemos hoy encima. Entonces eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, ¿vale? Que no es el cambio de gobierno, es aplicar las leyes como son. Claro. Así es. No, no, o sea, y porque acuérdate lo que te dije una vez, mami. Ajá. Lo que te dije una vez, nos están aplicando un paquete neonivelar a todo, porque eso de la liberación de presos, que tú vas hoy un preso, mañana otro, y así va, es que no lo están aplicando. Es un paquete neoliberal. Afortunadamente no controlan los servicios públicos, porque si no también nos hubiesen escalado por allí. Chao, mi amor. Un beso grande. Es que fíjate, estamos viviendo un neoliberalismo de facto, porque entre los empresarios y los bachaqueros, ante la impunidad galopante que hay con todo esto de la guerra económica, vamos a estar claros, nos están aplicando a todos un neoliberalismo de facto. Precios liberados, calculados según la página Dollar Today. Que, por cierto, ya se les va a acabar el negocito. Recordemos cómo los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro, permitiendo que nuevamente operen las casas de bolsa, y al operar las casas de bolsa, pues esa tercera banda es lo que en el pasado era lo que más o menos marcaba, ¿no? De acuerdo a las leyes del mercado internacionales, era lo que marcaba el precio del dólar. El precio del dólar paralelo, ¿no? Porque vamos a estar claros, hay un dólar preferencial que no es el precio real, que es para alimentos y medicina. Está el dólar SICAD 1, que se maneja por la vía de las subastas, y eso tiene que ver con la oferta y la demanda desde el punto de vista nacional, dependiendo de la participación del empresariado. Y entonces estaría esta tercera banda, que tiene que ver con la oferta y la demanda a nivel internacional. Pues bueno, ya las casas de bolsa iniciaron las pruebas para el arranque del nuevo sistema cambiario y será pronto. Las casas de bolsa venezolanas iniciarán el viernes las pruebas técnicas para lanzar un nuevo mecanismo cambiario de libre flotación, el tercero dentro del sistema controlado y vigente en el país, con miras a inaugurarlo pronto, dijo a Reuters el representante de las corredurías. El presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, Ricardo Montilla, dijo que el jueves se reunieron 46 operadores con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, y el presidente del Banco Central, Nelson Berentes, para discutir las condiciones preliminares del sistema. El día de hoy, viernes, comenzaremos las pruebas de la plataforma, dijo Montilla. El lanzamiento va a ser bastante pronto. Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro habían adelantado que el nuevo mecanismo tendrá una tasa de cambio de libre flotación y que funcionará emulando un mercado de permuta de títulos de valores públicos con fines cambiarios que funciona hasta 2010. Montilla ratificó que el mercado va a armar el precio, pero declinó dar una estimación de la tasa en la que fluctuará el dólar. A medida que se vaya armando el precio, estoy seguro que el mercado se va a ir hacia abajo, anticipó. Es decir, quitarles el control del precio del dólar paralelo, entre comillas, a Dólar Today, que nosotros sabemos que detrás de eso está Alberto Federico Ravel y el uribismo y el narcoterrorismo colombiano. Vamos a tenerlo claro. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Estoy bien, no, soy Daniel de aquí de Petare. Epa, Daniel, ¿cómo andas? Cuéntame. Sí, no, Ale, no, aquí haciendo, tratando de hacer una contraloría social, pues, denunciar, como dijo nuestro comandante Nicolás Maduro y nuestro presidente Chávez. Mira, tú sabes que aquí en la Central Madrileña, o sea, tienen una cuestión que es una guachafita, porque ¿cómo es posible si el gobierno ya dijo que los alimentos no se pueden estar acaparando y que el pueblo necesita nosotros, pues? Hay leyes al respecto, Exacto, necesitamos nuestros alimentos. ¿Cómo es posible que, habiendo tanta cola, no sacan los alimentos? Lo sacan es cuando no está el pueblo en la cola, o sea, a las 6 de la tarde. ¿Y cómo es que los boneros sí los tienen? Que de paso están ahí aquí en Petare, revendiendo carísimo, y la policía como que no los ven. Y también en Plan Suárez, ¿qué es eso? O sea, tenemos que regirnos por las leyes de nuestro comandante Chávez y nuestro presidente Maduro, pues. Entonces yo le pido que, oye, que Chávez, Maduro debería de sacar las guardias y poner en los comercios, pues, porque lo que están empujando es, están empujando, los empresarios están empujando al pueblo para que vaya a saquear y entonces así poder invadir aquí Venezuela, ¿me entiendes? Uh-huh. No, entonces, esto forma parte de este golpe de Estado que está impulsando Washington. Continuado, pues. Uh-huh. Sí, entonces yo pido que la gente no acate, no caiga en esa trampa. O sea, como ciudadanos que somos y como alumnos de nuestro presidente Chávez, no caigamos en trampa ni caigamos en la conchita de mango que nos están colocando para que saquemos, porque entonces después nos vamos a lamentar, porque eso es lo que quieren ellos. No hay que ser tan inteligente para saber que ellos están buscando de hace tiempo, buscando aquí una guerra civil. Quiere que la sociedad, nosotros los pobres, perdamos lo poco que tenemos gracias a nuestro presidente Chávez y Maduro, ¿ves? Entonces yo le pido a todos los jóvenes que no caigan en trampa, para adelante con el socialismo y a no abandonar la fila. Uh-huh, así. ¿Aló? Es, vale, sí, te escuchamos, así es. Bueno, entonces, eso clarito. Es mi llamado, que no caigamos en así trampa. Así es, camarada. Y para adelante. Votamos con Chávez y con Maduro y vamos a seguir ahí, no abandonen la fila, y eso sí queremos, que por favor pongan ley, o sea, que la guardia, la policía, la pongan en su comercio, para que ellos no hagan, porque después que ya no está la superintendencia ni los guardias, empiezan a hacer guachafita. Cuando están los guardias, hay de todo. Y entonces, sí, porque en los bicentenarios también hay corrupción. Entonces, no queremos eso. Estamos con Chávez, con Maduro y con el socialismo por siempre. Amén. Amén. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola. Habla Mónica desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo anda todo? Chévere, chévere. Qué mira, bueno. Dos cositas que ya sé que no queda mucho tiempo. Sí. Hablando de esto del acaparamiento y todo esto. Y tocando otra vez un poco el tema de la policía, yo a veces pienso que a la gente también le gusta la cosa, porque cuando tú ves a un funcionario que está quitando un buhonero porque está vendiendo mercancía que no está permisa, entonces tú ves que la gente se pone alrededor y entonces, ¡ay, pobrecito! Él está trabajando. Síndrome de Estocolmo, de verdad. O sea, te enamoras del que te está secuestrando los productos. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, la gente como que le gusta la cosa también, porque entonces cuando el policía interviene, entonces el policía es malo. Mira, otra cosa. Uh-huh. Estaba leyendo aquí el artículo de Luis Brito García, otra campaña admirable. Ajá. Que de verdad ese señor, esos artículos no tienen desperdicio para nada. Sí, señor. Y todo lo que aparece aquí en este artículo está demasiado bueno. Pero me llama la atención uno en especial, que él siempre lo ha tocado en su ¿cómo es? En su columna. En su columna. Ajá. ¿qué es lo que dice aquí? Rescindir los tratados contra la doble tributación y la promoción y protección de inversiones, por los cuales las transnacionales no pagan impuestos sobre las ganancias que obtienen de Venezuela y someten a este a tribunales extranjeros. Fíjate tú, Luis Brito García tiene tiempo haciendo esta denuncia, entre otras. Yo a veces pienso que la gente del gobierno como que no lee estos artículos de él, que de verdad, demasiado bueno. Y entonces yo estoy leyendo esto aquí, que siempre lo he leído, lo he venido leyendo una y otra vez. Yo digo, cónchale, no hay quien tome cartas en el asunto, quien escuche lo que él dice, quien lea lo que él dice aquí en su... Y bueno, aparte de otras propuestas que tiene aquí, demasiado buenas, que bueno, esto hay que leerlo, esto hay que publicarlo por internet, por todos lados, porque está muy bueno. Lo voy a buscar para colgarlo en las redes del programa. No, es que todos los puntos que aparecen aquí, bueno, insisto, no tienen desperdicio, pero este el de los tratados de doble tributación y esto de que no pagan impuestos las transnacionales y todo esto, él siempre lo ha dicho, digo, ¿cuándo toman cartas en el asunto? O sea, que pasa en el gobierno, o sea, no entiendo, o sea, de verdad que, como diría Cantinfla, yo en mi falta de ignorancia, que de verdad que no, o sea, no entiendo, y él siempre dice aquí hay otros puntos que de verdad te invito a que lo leas, y invito a todos los que están escuchando que busquen este artículo que está demasiado bueno. Bueno, mi amor, bueno, todo. Un abrazo grandote. Un abrazo grandote, pues. Gracias por tu participación. Y voy a buscar el artículo para replicarlo a través de las redes sociales. Y bueno, ya estamos sobre la rayita, ya estamos en el último minuto del programa. Así que nos despedimos con muchísimo cariño. Los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana, la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, quien les desea que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estamos escuchando mañana. Un abrazo grande y nos despedimos con... Ya empezó febrero, ya pronto viene el carnaval. Un sabroso calipso, inmortal calipso, interpretado por Un Solo Pueblo, Woman del Callao. Hasta mañana. Tiene mucha jada, tiene mucho tiempo. Tiene mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Hace, tiene mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, Woman del Callao. The man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. If when you go to a life, totally been dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who going for el Callao, baby. All the women have to collapse up into the blood, into the blood. When you got the life, fully been dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to well, like to live in dancing in every night. Oh, oh, boy, oh, oh, boy. Tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Tiene mucho tempo. Hace, tiene mucho down.